Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. ¿Supiste? No, ¿qué pasó? ¿El otro día? Bueno, esa es parte de una conversación entre dos amigas y es parte también de los contenidos para la PSU de Lengua Castellana y Comunicación, correspondientes a primer año medio, eje temático Lengua Castellana, que revisaremos esta semana. Los puntos son discurso dialógico, situación comunicativa, el contexto sociocultural de la comunicación, actos de habla y las modalizaciones discursivas. El discurso dialógico es aquel que se caracteriza por la interacción directa entre los hablantes. Por lo tanto, su elaboración depende de todos los interlocutores que participan en él. Es por eso que se trata de un discurso eminentemente colaborativo. Los discursos dialógicos se caracterizan por tener dos niveles. Presenta una estructura formal, que vendría a ser la toma de turno, lo que permite a los sujetos participar como hablantes y oyentes. En este preciso instante, yo tomé la palabra, es decir, mi turno, para ser el emisor, y ustedes estarían en el turno del oyente, del receptor. Existe una serie de recursos que señalan el cierre de la intervención de uno de los interlocutores y que sirven para cederle la palabra a otros. Por ejemplo, manifestando explícitamente que han finalizado, haciendo preguntas, demandando información, en un debate a través de un moderador. ¿Qué haces tú para ser escuchado? El otro nivel del discurso dialógico se da en una organización del contenido que se manifiesta mediante el manejo del tópico, que permite a los hablantes introducir un tema, modificarlo y concluirlo. En este caso, estamos hablando del discurso dialógico. Hay que destacar que en un discurso ideológico pueden exponerse varios tópicos distintos y que no siempre todos se desarrollan de manera completa. ¿Te ha pasado que estás hablando con tus amigos y de repente no se acuerdan cómo llegaron a hablar de un determinado tema? Si reconstruyen la conversación, podrán ver en qué punto se produjo el giro. Imagínate que estás conversando con tu mamá y quieres contarle que estás pololeando. Para poder hacerlo, tienes que introducir el tópico o tema. Por ejemplo, podrías decirle, ¿te acuerdas de ese amigo del que te hablé hace unos días? Si la respuesta es afirmativa, estás en condiciones de desarrollar el tópico. Podrías contarle sobre sus gustos, su familia, sus estudios, etc. Por su parte, tu mamá te puede hacer preguntas sobre él o ella, que también te permitan seguir desarrollando el tópico de tu nuevo pololo o polola. Cuando tu mamá deja de hacerte preguntas y tú sientes que ya le has informado sobre tu pololo o polola, puede finalizar el tema. A su vez, existen distintas interacciones comunicativas. Es por eso que podemos hablar de distintos tipos de discurso dialógico, que son la conversación, la entrevista y la discusión o debate. La conversación es un tipo de discurso dialógico espontáneo, ya que tanto la toma de turnos como el manejo del tópico se desarrollan libremente. Es decir, los participantes, al menos dos, hacen uso de la palabra alternadamente. Entrevista en exclusiva con... Así se titula un diario, por ejemplo. Nos vamos a la página correspondiente y vemos cómo se desarrolla esta mecánica de preguntas y respuestas. Es una entrevista que se puede definir como una conversación dirigida hacia la obtención de información sobre algún tema específico o sobre aspectos relacionados previamente. Los participantes son el entrevistador y el entrevistado. Este último es, generalmente, una persona informada cuya función es exponer el tema sobre el cual resulta interrogado. Los profesionales que más utilizan este tipo de discurso dialógico son los periodistas, ya sea para publicar una noticia o para profundizar un tema. Por lo general, una entrevista requiere de un cuestionario que guíe a los interlocutores. En el caso de la entrevista, la toma de turno está dirigida, pues el entrevistador determina cuándo toma el turno y cuándo lo cede al entrevistado. Sin embargo, en algunas ocasiones es el entrevistado el que dirige la toma de turnos, cuando, por ejemplo, interrumpe al entrevistador. ¿Sigamos? No me parece. ¿Pero por qué? Eso podría ser el principio de una discusión, un discurso que se caracteriza porque implica la divergencia o controversia en torno a un tema. Una conversación puede devenir en discusión. Por ejemplo, puedes estar conversando con tus amigos sobre algún tema y al no estar de acuerdo en algo, comienza una discusión que puede terminar en un consenso entre ambas posturas o la aceptación de una de ellas como la correcta. Si no se logra acuerdo, el diálogo se acaba porque se pierde su carácter de discurso colaborativo. Existen formas más estructuradas de la discusión, como es el debate, donde las intervenciones son reguladas por uno de los participantes, que actúa como moderador, encargándose de presentar los tópicos que se van a tratar y asegurando que todos los integrantes participen y respeten el turno de habla de los demás. Tanto en la discusión como en el debate, el desarrollo del tópico está estrechamente vinculado con el discurso argumentativo, ya que los interlocutores organizan su discurso en torno a tesis y argumentos. La comunicación es un fenómeno en el que se ven involucrados diferentes factores. Un hablante, en este caso podría ser yo, transmite un mensaje, los contenidos de la lengua castellana en este caso, a un oyente, que eres tú, en una situación específica, preparándonos para la PSU. Para que se produzca dicha transmisión es necesario un medio de transmisión, un canal, que en este caso podría ser a través del audio que produce este programa, y que los sujetos se comuniquen en un mismo código, el lenguaje, y por ahora estamos hablando en castellano. El lenguaje se utiliza con una finalidad y por ello es posible distinguir diferentes funciones para cada factor de la situación de comunicación. Está la función emotiva o expresiva, que corresponde al emisor, porque mediante ella se expresan las actitudes y los sentimientos del hablante. Existe también la función conativa o apelativa, que corresponde al receptor, ya que a través de ella se influyen sus actitudes y emociones. Existe la función poética, su finalidad radica en la estructuración del mensaje. La función referencial informa sobre los hechos del mundo aludidos en el contexto. También está la función fáctica, consiste en la toma de contactos o la constatación de que el canal está funcionando. La función metalingüística se centra en el código y su función es la reflexión sobre la lengua. Por ahora, solo los recordamos, pero en los contenidos de literatura de este mismo módulo encontrarás un mayor desarrollo de este tema. Elementos paralingüísticos o paraverbales. El prefijo griego para significa junto a. Por lo tanto, los elementos paralingüísticos serán aquellos que acompañan la expresión verbal. Cuando transmites oralmente un mensaje, no solo lo haces verbalmente, sino que acompañas tu lenguaje con una serie de elementos denominados paralingüísticos. Los más relevantes son la entonación, las pausas y el énfasis en la voz. Estos elementos permiten que el oyente comprenda con mayor facilidad lo que tú transmites, pues refuerzan el contenido de lo que comunicas por medio del lenguaje verbal. Piensa, por ejemplo, lo que pasa con la ironía. ¿Qué haces para que se entienda que quieres decir lo contrario? Cuando la comunicación es escrita, los elementos paralingüísticos son transcritos por medio de signos de puntuación, de exclamación, de interrogación y de distinta tipografía. Por ejemplo, si quieres poner énfasis en algo, probablemente utilices mayúsculas. Se entiende por comunicación no verbal aquellos medios que complementan los mensajes verbales como las expresiones faciales, los gestos corporales y las distancias espaciales que se establecen entre los interlocutores. Si bien se utilizan como refuerzo, especificación, matización e incluso ironización de la comunicación lingüística a la que complementan, hay casos en que pueden ser usados independientemente, ya que a veces comunican mejor que las palabras. Cuando saludamos a alguien y le decimos, «Hola, ¿cómo estás?», la mayoría de las veces la respuesta es «Bien, ¿y tú?». La respuesta se ha automatizado tanto que para saber efectivamente el estado en que se encuentra alguien, tenemos que interpretar otras claves, como las expresiones faciales, comunicación no verbal, y la entonación, elemento paraverbal. Cuando se trata de un intercambio comunicativo escrito, los participantes desarrollan una serie de recursos. Por ejemplo, en las conversaciones por chat, un recurso sería los denominados emotíconos, que dan cuenta de expresiones faciales y que complementan el sentido de los distintos enunciados. Por ejemplo, las caritas que sonríen, guiñen un ojo o demuestran enojo. Hablar una misma lengua no significa que la usemos todos de igual manera. De hecho, las personas de edades diferentes hablan distinto. Piensa cuando hablas con tus padres o abuelos y en las veces que tienen que aclarar ciertas expresiones para que se entiendan. Esto también sucede con los sujetos de niveles socioculturales diferentes o de distinta procedencia geográfica. Si bien hablamos la misma lengua que argentinos y peruanos, a ciertos elementos en la pronunciación y en el léxico que la hacen variar de lugar a otro. ¿Viste? Dentro de un mismo país e incluso una ciudad existen variaciones. Solo fíjate en cómo hablan las personas del sur y del norte de Chile. Basta escucharlos para notar su diferencia. Esto vendría a ser el contexto sociocultural de la comunicación. Por otra parte, existe la necesidad de adaptar el lenguaje a la situación comunicativa en que uno se encuentra. Así, cuando un sujeto está en una situación formal, se expresa formalmente. Por ejemplo, en relaciones jerárquicas entre un jefe y un empleado. Por el contrario, si la situación es coloquial, informal, habla de manera informal. Por ejemplo, cuando una relación es simétrica entre amigos que hablan de tú a tú. Estas diferentes formas de expresarse se denominan registros del habla. Sin embargo, es posible que uno utilice un registro informal en situaciones donde la relación entre los hablantes es asimétrica. Por ejemplo, muchas personas se vinculan coloquialmente con sus papás, ya que hay un grado de confianza que así lo permite. ¿Sabías que cuando dices algo también haces cosas al decir? En efecto, a través de la emisión de un enunciado se realiza una acción. Por ejemplo, un sacerdote en una iglesia está bautizando a un niño. Y al echarle el agua bendita, dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de verbalizar este enunciado, el niño está bautizado. Por lo tanto, la acción de bautizar se concreta cuando el sacerdote emite el verbo bautizar. Los verbos que son necesarios para que exista una determinada acción son denominados performativos. Algunos de ellos son bautizar, prometer, declarar, jurar. Sin embargo, el significado del enunciado no siempre coincide con la acción que se efectúa. Así, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿tienes hora?, está solicitando a su interlocutor que le informe qué hora es y no le está preguntando si posee la hora. Por lo tanto, existen dos niveles de significado, uno que alude al contenido del enunciado y otro que corresponde a la intención comunicativa del hablante. Además, existen distintos tipos de actos de habla. El directo, que se ejecuta en el momento mismo en que el hablante dice el enunciado. Los verbos performativos son característicos de este tipo, pero solo funcionan en presente. Las frases performativas son acciones en sí mismas que consisten en pronunciar ciertos verbos en un determinado contexto enunciativo. Por ejemplo, los declaro marido y mujer. Si estas palabras son dichas en medio de la clase de Rosa y Andrés, no tienen ningún valor performativo. Rosa y Andrés seguirán tan solteros antes como después de que hayan sido pronunciadas. Pero si las pronuncia un sacerdote durante una celebración de matrimonio, el acto del matrimonio se realiza en ese mismo momento. El otro tipo de acto de habla es el indirecto. Es aquel que el hablante ejecuta mediante la realización de otro acto de habla, y aunque es implícito, es importante porque representa el verdadero propósito del enunciado. Expresiones propias de este tipo de acto de habla son las preguntas, peticiones, órdenes, críticas que no se realizan explícitamente. Por ejemplo, cuando un padre le pregunta a su hijo, ¿no quieres ir a comprar pan a la esquina? Dentro de su situación comunicativa, específica, se entiende que en realidad es una orden. Por último, lo que denominamos modalización discursiva es la forma que adopta el enunciado en relación a la actitud del hablante frente a lo que está diciendo. Hay dos tipos. La exposición de hechos y la manifestación de opiniones. Hay 12.000 personas damnificadas por el temporal. Es una exposición de hecho, una afirmación objetiva, donde se entregan datos y se da a conocer un hecho o una situación. Yo creo que deberían distribuirse los recursos de otra manera. Es una manifestación de opinión, es subjetiva y con ella estamos dando a conocer nuestro punto de vista o nuestros sentimientos. El verbo creer en primera persona singular da cuenta de que se trata de una opinión, aunque a veces manifestamos nuestras opiniones de manera tan categórica que son expuestas como hecho, y a la inversa, al no estar seguros de algo que decimos, manifestamos un hecho como opinión. ¿Y tú? ¿Ya tienes preparado el discurso para contarle a tus papás cómo te fue en la PSU? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.